Achille Bopesso, salle les pavillons, affaire à suivre. Chimita, El Diego. Cotisation, y'a ma tanganana. Bakundanga na mitongeli simetere mokolo ngalawa Didier Sisakyo mwana Paris tanga na betili baku ya mabepo na lingine moto na motema nanga anga na misambeli liwale loyo mpo na lingi moto na vinanga Pesa kindo tonyo sope molimo Pona yo e koko Opreta ki serma Kolinga mosusu te kakasenga Koko kamati bolingo nanga Ome kisi ango moto mosusu e koko Confiance royo na pesa na ntonga Anga na sili valer le loyo Loko la mbongo royo pepla poya kolia Na mikangi kadena na monoko Bona sonye koko Na sili lokumu loko la president royo Pepla vengani na pouvoir Koko kamati kiti nanga ya bokondi Ovandi si moto mosusu ye koko Koko oko singa olabia kei matanga samedie mama Ndoka oke kola lepai ambanda anga susi Mbapeti shege baye bisinga la nelina emosyon Koko nanga boni osalinga boye Koko nanga ratomole ma yo yo yo Koko potelinga malade na motema cancer d'amour Koko nanga boni osalinga boye Koko nanga la tamole ma yo yo yo Nani angali susu na koki kolinga na mokili oya linanga na bulingo ya solo Nani angali susu na kopesa motema linganga na bolingo koya nzambe Akoko e koko Soki nakanisi bolingo opesa kanga Opesa ngwe payambanda na kosomba ngomunduki e Olivier Chimanga Loboko ya nzambe Major Fumuse Grand Manager Yemo Ifeforo Bolingo pasi mama, ozo kisinga imotema Maso osalinga, atakale woko vivre yango Bolingo pasi mama, ozo kisinga imotema Maso osalinga, atakale woko vivre yango Denis Moulambela Colo pièce na London. Julien Keka, petit frère propre. Jean-Jacques Bolamba, le beau mel. Géant, j'entends, c'est Zaki Leke, boutique inversable. Yassi Baro Massia, Talabango Bakolo la Soukali, Bakani se Koko Tanzete à Koko. Conseil Nino Kopé Sabamoko. Tex Mambote Oasis, Motema Yapolina. Martin Sekulimana, Reka Wakwa, London. Koko Kosinga, la bia Keimatanga, Samedie, Mama. Nzoka oke kola le pai ambanda, Anga Susi. Ma petit chege baye bisinga na lelina emotion. Koko nanga boni o salinga boye. Koko nanga ratamole ma yo yo yo. Koko oko singa oka mi propriete prive nanga lamba na ye ye ye. Kabano mongo nanga. Kasi bolingo na ngaite na koboma moto. Koko poteli nga malade na motema. Cancer na mu. Koko na nga boni osali nga boye. Koko na nga ratamore ma yo yo yo. Mokili hoya linganga na bolingo ya solo. Nani angoli susu na kopesa motema linganga na bolingo hoya zambe. Soki na kanisi bolingo opesa kanga. Opesa mwepa ya manda na kosomba ngomundu kie. Bolingo pasi mama, ozo kisinga imote mama. Maso osalinga, atakale woko vivre yango. Bolingo pasi mama, ozo kisinga imote mama. Maso osalinga, atakale woko vivre yango. Hey, General de Fao. Jene Jene Manda chante Mobali Abeti Lusamba Fanny Selos Ndombasi Mobali Ama Ninsona Jimmy Bofosa Casa di Abrama